Les tomó años, pero lo lograron y conquistaron la tarde. Ahora van por más. Mal ejemplo. Santiago Alonso, Juan Band, Don Lorenzo y Luz Bermúdez. Por FM Oriente 92.3. Onna peuva kulla kulla okkamalla shuu shuu. Mama itaava ton ton ton. Otto ofu fulu fulu tamago wa pulu pulu. Natto wa neba neba. Yaketa fly pan ni tamago otto shite. Onabe ni miso to hite. Atsu atsu gohan wa ohitsu ni utsushite. Shitaku wa ajojo wo. Minna o okoshite. Minna ga sorottara. Sa takusan meshiagare. Ohisama mo kagaraite. Mal ejemplo. Exactamente, a las 11 de la mañana con 5 minutos, en una mañana llena de gomosidad, con algo de calor, les decimos buenos días a todos. Estamos hasta la 1 de la tarde por Oriente para hacer de este sábado algo mucho, mucho mejor. Buen día, bienvenidos, pasen, pasen por favor. そんな暇ありません。きゅうりを刻んで小鉢に分けたら味噌汁にネギパッパッパ。お茶は並べてお箸もくばって支度は上々。眠そうな顔してみんなが揃ったら たくさん召し上がれ今日も一日頑張ろうねみんなで朝ごはん私が作ったゆっくり食べてねでも遅刻しないでね ¿Cómo andan todos? 11 de la mañana, 7 minutos. Bienvenidos a Mal Ejemplo en esta segunda emisión 2016. Por favor, pasen por acá. Está hasta el estudio lleno. Mientras pasa el tren Sarmiento por la estación de Ituzaingó para ir destino 11, ¿no? Intenta de que no entre más gente, que se nos va a caer la tribuna. Que está media enclenque la tribuna. Claro, está media enclenque la tribuna. Rápido Morón, digamos una cosa así, ¿no? Rápido Morón, claro. Morón Linier, Linier Flores, Flores 11, o va directo. O va directo, sí. Pero por lo general uno rapidito no deja mucho gusto. Y siempre, a la mañana un rapidín es bueno, siempre. Sí, no, claro. Pero así, muy rapidín, no. ¿Por qué no? No sé por qué esa cosa de pareja... ¿Te puedo contar algo? Me hizo acordar, ¿eh? Sí, por favor. Había una reunión de jubilados, ¿viste? Sí, estaban hablando de sexo y qué sé yo. Y de repente uno dice, el primero me lo echo frío. Y el segundo transpirando. Y salta otro de los jubilados y le dice, claro, uno en verano y otro en invierno. Oh, sí, pero viste cuando vos estás mucho, o sea, ya hace muchos años en pareja, ponele 3 o 4 años, aunque hoy nunca los me lapsos, pasó. Claro, se acortan, es como que el desgaste de la pareja es mucho más rápido, en un año cambia todo. Sí, sí, ya. Sí, hoy en día es muy todo muy ligero. Preguntale a Matías Ale, ¿no? Que hizo todo, fue un noviazgo y un casamiento y una cosa fast food. El tema, viste cuando, y cuando estás con la minita y dices, che, da para un rapidín, cuando vos sos de tiro largo, ponele. Sí. Es jodido. Vos querés, no, yo que necesito tiempo, cosa tiempo, preparación previa. No, andás con la cosa tántrica, ¿viste? Eso de decir el charcas y toda esa historia. Yo quiero para largo, no, no soy de claro, cosa claro. Rápida. No, no, no para algo veloz y nada más. Está muy precoz, no, tampoco. No, es tampoco. Que no se goza tampoco mucho. No. Sí, igual es como, digamos, la historia de Ícaro, ¿no? Uno tiene dos formas de vivir la vida, intensamente. Una cosa así rápida y que sea, viste, sí, pura adrenalina, o No te olvidé lo que le pasó ahí, cara. Claro, claro. Se le quemaron las alas. Claro, tranquilo, cosa larga que por si ahí. Si lo haces rápido, a lo mejor en el frotamiento se te queman las alas. El flotamiento, por favor. Frotamiento. Ah, el frotamiento. Frotamiento. Yo entendí el flotamiento, digo. No, en el frotamiento nunca se le queman las alas. Yo hablando de frotamiento, por sería favor. Muy bueno encontrar una forma de cargar los celulares así. Así nunca más se te gastarían por el tema del frotamiento. ¿Vos sabés que hay formas de cargar el celular ahora por medio de ondas radiales? Sí, lo acabo de ver en una exposición en Japón de la última generación de aparatos y lo vas a poder cargar por onda radial. Sí, el tema es por onda. Ah, está bien. ¿Y sabés a quién me hizo acordar? Sí, esto lo dice don Lorenzo levantando su birome en modo afirmativo. Bueno, ¿sabés? Bueno, nosotros no lo conocimos porque no fue contemporáneo nuestro. Tesla. ¿Tesla? Juan Carlos Tesla. ¿Ustedes se acuerdan de... ¿Alguna vez leyeron sobre Tesla? Sí. Sí. Bueno, Tesla tenía la idea de transmitir energía eléctrica a través de ondas de radio. Y dicen que lo había logrado. Pero como no era un mercantilista, porque quería que eso fuera libre para todo el mundo, lo dejaron de lado. Claro. Pero hay una cosa, ¿puedo aportar algo que viene con el tema también, igual cual Mariano Grondona? Levantando la lapicera. Sí. El tema de los celulares. Sí. Ustedes vieron que están las calculadoras científicas y todo eso. O sea, es un curro, porque el tema de los cargadores y todo lo demás, quieren seguirla porque pierden un negocio, es un nicho importante que les genera un caudal de millones a nivel mundial. Sí. Pero el tema, si vos le pones las celdas solares que tenía la calculadora, un celular, el celular es infinito. A lo sumo, lo único que tendrías que renovar cada un par de años es la batería de carga. Pero claro, me parece que lo mismo, es el mismo curro que hicieron cuando recién empezaron los celulares, que no te lo hacían detachable, que vos podías cambiar la batería. Entonces se te fundía la batería de tanto uso. Y chau celular. Y chau celular, sí. Del Movicom, los viejos celulares, esos que eran ladrillo. Movicom. Claro, o sea... Yo tengo uno guardado de recuerdo de mi primer línea celular. Uy, un día estaría bueno traerlo. Si me acuerdo, lo voy a traer el próximo sábado. Reliquias de lo retro. Igual, tema de la caducidad me parece que es una maniobra de marketing. Sucede con las remeras de fútbol. Sucede con las consolas de videojuegos. Pero más que nada es para seguir incrementando las ventas. Claro, porque otra cosa. Otra cosa de qué sirve. Escúchame, si la Play hubiera salido una definida y punto, chao, ya está, no tenía más negocio. Ahora cada 5 años, antes sacaban a cada 10, ahora cada 5 años te sacan. Y dentro de poco va a ser cada año, porque con lo que avanza la electrónica, chao. Claro, ahora, decime una cosa, ¿por qué yo un juego de Play 3 no lo puedo jugar en Play 4? Exactamente. Podría ser, ¿no? Compatible. Bueno, pero vos me estás dando una leña bárbara. Play 1, no me hables más. ¿Por qué? De eso. No, porque yo sigo jugando con mi Family Game. Esperá, yo quiero bancar en esto, don Lorenzo. Yo tengo en mi casa, tengo solo en mi departamento, tengo una Nintendo, un Family Game y una consola de 8 bits que es como un Family pero con otra carcasa. ¿Sega no tenés? Y tengo un Sega también. ¡Wow! O sea, banco que tengas Family profundamente, porque yo sigo aparte jugando. Aparte es el único que puedo manejar, no, ya. Y además, yo tengo la... Los otros son muy veloces para mi mente, no puedo. Déjame que te deje una estadística que te va a apoyar perfectamente. Yo tengo en mi casa la Play 2, como la consola más moderna que tengo la Play 2, modestamente. Me bajé un DVD, un juego de PlayStation, que lo que tiene es un emulador que carga, que reproduce juegos de Family, Sega, Super Nintendo. Y me la paso jugando al Family, con una PlayStation 2. Es que es más vicio un juego de Family que un juego de Play. El de Play, te cansaste de la historia, el modo historia, y hacer todo lo que es el leveleo. Te pasa que los otros... Te doy el nombre de los dos juegos que me apasionan. Por favor. Battle City y el Bomberman. Sí. ¿Viste que te explota? No, está muy bueno ese. El del tanquecito. Sí, el del tanquecito. Sí, sí, sí. ¿Viste sí. que hay una opción que podés editar? Y yo me acuerdo que editaba las trincheras y las todo. Las trincheras, pero las hacías todas de acero y te quedabas encerrado con el tanque. Sí, no podías salir. Sí. O hacías los caminos tipo embudo para que no te puedan agarrar, y venían todos de este lado y quedan todos trancados. Gran juego para jugar de dos Battle City. Sí, la verdad que sí. Igual, hay tantos, ¿no? Pero el yo me acuerdo el Star Force a mí me encantaba. También, lindo juego. Yo un punto que estaba disparando de todo. Y después, El 1942 es el de la película de Spielberg, ¿no? También el del avioncito que... ¿El de la película de Spielberg? Sí, que le ibas metiendo cada vez más cosas y el avión en un momento estaba tirando, pero... Para todos lados. Rayos láser, de todo, disparaba para todos lados. Esos juegos vicio que realmente, como el Mario... El Mario Bros. También. Claro, el Mario te enviciabas tanto, ibas de acá para allá. Después salieron muchos parecidos, pero yo jugué... En vez del Super... El Mario no lo jugaba tanto, jugaba el Commander Ken, que incluso salió una película de Commander. ¿Cuál era el Commander Ken que no me acuerdo? El Commander Ken era un cosito espacial que iba destrabando cosas y también tenías cosas que tiraban fuego. Estaba hasta el 6 o 7 el Commander Ken. ¿El Commander Ken? ¿De qué? ¿Recordaban Family Games esto? Me parece, yo lo jugué más en PC. En la computadora. Yo recuerdo que uno de los primeros videojuegos a los cuales jugué fue en un Family Game, justamente el Islander o Adventure Island. El que vas rompiendo los hielitos arriba. Que vas Ice Climber. Yo también jugué ese. Qué vicio de juego ese. Aparte. Pero era lindo jugarlo de a dos. Porque vos si subías calentura. Primero. No, pero si subías primero lo dejabas al otro. Sí, subía el Game Over. Estamos escuchando la música de fondo de Ice Climber. Sí, era muy droga eso. Claro, y después te venían esos. ¿Cómo es las foquitas? Sí, que le tenías que pegar un garrotazo en la cabeza, sino si te tocaban, ya. Sí, Greenpeace contentos con eso. Pero yo recuerdo tener no solo un Family Game allá por principios de los 90, que era una consola muy cara y fue un regalo para. Creo que fue el día del niño o cumpleaños. Entre la torta tranquilo. Pero recuerdo también tener un Atari que se llamaba Commodore 2600. Coney 2600. El Atari, que fue el primer videojuego al cual jugué, que era muy interesante. Nombraste a Commodore. Claro, y Commodore fue el primer juego que yo tuve en blanco y negro. Para jugar al tenis. Me acuerdo tener la Commodore 64. Perdón que esté degustando el budín que hizo con sus manos el señor Santi Alonso. La torta de limón. Rompiendo un poquito la dieta. Cocina muy bien, Muchas gracias. Digo que cocina muy bien. Y eso lo viste desnudo. Para las chicas, buen candidato, chicas. Cocina, te prepara los mejores. Pues ustedes pueden ir a laburar y las seamos de casa. Ahí está. Bueno, me acuerdo dentro de. Ahí póngame en caja que ya me perdí. Estábamos hablando del Commodore 64 con cassette. Bueno, yo jugaba con la 64, la 128 después, y me gané un Atari. Y esto te vas a caer de upite, Santi. Agárrate, por favor. Por favor. Cuando se acuerda que estaba en boga después de la película de Tim Burton, Batman. Sí. Se puso de moda todo de pasar la serie en colores en televisión y Makumazuka tenía un programa. Sí, exacto. Bueno. Y me acuerdo que me gané un Atari en ese programa de Makumazuka. Control remoto se llamaba. Control remoto con Makumazuka y te mostraba los capítulos de Batman. Fue un año, el año que Tim Burton hizo Batman y fue furor. ¿Cómo cambiaron los tiempos? Fíjate que me hiciste recordar algo. Yo salía de la escuela, Radio Splendid. Radio Splendid tenía programas de 15 minutos para los chicos. AM990. Tarzanito, pero la Radio Splendid antigua, de ahora. Claro. Tarzanito, y tenía un programa a continuación de Tarzanito, que trabajaba Oscar Robito en ese entonces. Tenía un programa que se llamaba Poncho Negro. Era una especie de zorro, pero gauchesco. Claro. Qué buena onda. Entonces, yo me imagino que lo habrán hecho más que nada para saber el nivel de audiencia que tenía, ¿cierto? Porque al chico que escribía al programa le devolvían una fotografía autografiada de Poncho Negro. Y yo, muy ufano, con los 6, 7 años que yo tenía, la llevaba a la escuela, la mostraba por todos lados. Claro. Me hacía acordar, o sea, era algo así muy... ¿Soy muy viejo, che? No, para nada. No, pero me hace acordar a que estaban los muñequitos de G.I. Joe. También te acordás. Pero había una versión medio paralela que era como medio Truccini, ¿no? Como los Transformers hoy por hoy, ¿viste? Claro. Que los Transformers originales, bueno, es igual después vienen unos chibis muy feos. Es igual que cuando apareció la serie de HAL. Si vos querías un HAL bueno... valía como 250 más. Es verdad. Y el trucho no llegaba a costar 100 más. Bueno, pero Lo que menos se parecía era Half. Claro, los Kratos de China que han venido en blister. Totalmente. Como se han vendido, y te los vendían 350 mangos. Y claro, los tipos lo conseguían re barato, los Kratos. Sí, por centavos se compraba. Por centavos se compraba. Pero yo me acuerdo en esa época que yo me fui con mis muñequitos de G.I. Hoge. Éramos tan jóvenes. Claro, iba con todos mis muñequitos y estaba el compañero, el de la cartuchera de los tres pisos. Ojo, yo tuve un nivel también que llevé mi cartuchera de tres pisos y la competía. ¿Vos recordás la inscripción? La cartuchera de tres pisos, ¿qué tenía? En la arriba tenía a Leo, a, no, perdón, a He-Man con el león. De banco. Yo soy muy mal pensado porque lo veo a Juan Bam acariciando el muñeco. ¿Qué querés que te diga? No, pero iba con mis muñequitos, ahí, ¿viste? Estaba rechocho con mis muñequitos. Sí, sí. Y me cayó uno que tenía los originales. Esos no son los estos. ¡Ay, qué feo que te decían eso! ¡Oh! ¡Qué gente nefasta! ¿Para qué? No, pasó, ¿sabés? Los que te decían, esos no son originales. Gente horrible. Pasó con un conocido, el hijo de un vecino, cuando vio que el otro vecino pasaba con el Alf caro, y vio que la mierda que tenía él. Está el Alf Caro y el Alf Manaos, ¿no? Sí, se le cayó el alma al piso. Nos han engañado mucho. Con Massinger nos han engañado. También he visto Massinger de esos de plástico. Sí. Que dice, wow, tengo el Massinger Z. Y era una versión retrucha. Parece que el chico, uno le queda la imagen de lo que ve. Hueso que venían inflado, el tente tieso. ¿El qué? De Massinger, tente tieso. ¿No conoces eso que se inflaban, que tienen un peso abajo? Ah, y le pegás, se cae y se vuelve a... Bueno, ese se llama tente tieso, o por lo menos antiguamente se llamaba. Claro, es verdad. Sí, son juguetes, estaría muy bueno. Esta charla está espectacular para hacerla con Adrián, ¿no? De Universo Retro. Completamente. Porque nos traería incluso todos los juguetes. Igual, yo voy a decir algo. Los que son de goma, de Martín Caragajian, del Topollillo, de todos los viejos, esos que eran de goma macizo. Sí, lindos eran. Sabés que hoy por hoy lo vas a comprar. Vale cualquier cosa, ¿no? Te piden toda la plata. El Topollillo nada más te piden arriba, te dicen más de 1.500 pesos, 2.000 pesos. Epa, así te piden por los viejos, esos viejos. Ni hablar de la colección de Masterson, de Julibro, de Top Toys, de lo que es He-Man. Claro. Toda la serie de He-Man, de la vieja, ¿no? Sí, la nueva. Sí, la vieja. Suelto salen carísimo. Imagínate comprarlo con el blister y todos los chiches. Creo que en una de las Bacomic tuvimos la posibilidad de ver toda una colección completa con el castillo y todo. Qué lindo. Me gusta ver el canal History Channel. Ese programa donde van a vender cosas. Los rematadores. No, van a vender cosas a una casa de empeño. Que el precio de la historia. Sí, pero es lo que vos decís, lo que cuestan las cosas que no se han abierto. Claro. Claro. Las cajas cerradas, herméticas. Yo tengo figuras de la década del 50, del 60, y que valen cualquier cosa. Claro, aparte porque, por ejemplo, la otra vez te agarran esas épocas que vos querés recuperar cosas de tu infancia y vas a buscar juguetes que tenías en ese momento. Yo me acuerdo tener uno de la marca registrada de Coca-Cola, el de Coca-Cola espacial, de lata, que tenía la parte de lata y tenía adelante, era como un acrílico y tres personajes adelante, era de Coca-Cola. ¡Qué buena onda! No, pero aparte vos sabés los juguetes de lata. Los pagan cualquier cosa. Los hacen más de lata, lamentablemente. Los autitos, los juguetes, las locomotoras de lata, los pagan cualquier cosa. Quería el álbum completo, yo lo tengo igual, pero fui a preguntar para ver qué onda lo que se estaba pidiendo, el álbum completo de Massinger Z. ¿Y qué tal? Todas las figuritas y todo. 3.5 lucas me pedía el chabón, lo tenía todo envuelto con celofán y todo. Pero estaba completo el álbum, lo mismo que el de T, el del Regreso del Jedi y todas esas que vale. Vos buscabas ese tipo de material. Y hay gente que le gusta colacionar eso. Es que la nostalgia, no seas Pancho, cuál era el juguete que más le gustaba cuando era más pibe, pero debe ser de esos juguetes que vos lo vas a buscar a los lugares para aquellos que quieren encontrarlo, mucho en San Telmo, claro. Ahí se puede conseguir, Parque Rivadavia también se puede conseguir. ¿Cuál le gustaba, Francisco, a usted? ¿Eran de qué? Dicen que eran de piedra. Dicen. Pero no se haga más viejo que yo, déjese de joder. Pero referencia, ¿había alguna referencia que vos decías, este era el juguete? Ah. Batman. Sí, los Batman viejos te cobran. Pero es verdad que los juguetes, porque acá se abrió una ventana interesante, que es que los juguetes, y casi que es un lugar común, están hechos de un material mucho menos duradero que los que se hacían en nuestra época, que eran, como decíamos, de lata, de un material macizo. No, macizo, los de Duravit. Los de Duravit. ¡Qué bárbaro! Totalmente. Yo tenía un camión que hasta a un vecino mío lo llevaba arriba del camión. Tenía seis años. Sí, el vecino tenía seis años. Lo sentaba arriba del camión y lo tiraba con una cuerdita. Sí, era de una espesura tenían esos camiones, esas camionetas, me acuerdo. Irrompible. Irrompible. El pie, lo único que podía por eso, con la pintura. Por eso la firma se fundió, porque eran irrompibles. Porque eran irrompibles. Amigos, vamos a empezar con el programa. Tendremos de todo para hoy. Vamos ¡yuhu! A ponernos en situación. Tendremos Mundo Ñoño, tendremos nuestras habituales noticias del mundo. Data de tecnología. Y hoy tendremos una columna telefónica muy especial, porque nos empezaremos a relajar también. Todo eso va a estar pasando hoy. Pero antes de arrancar el programa, las palabras, obviamente, del hombre aventura, el señor Juan Bump. ¿Qué decir de una semana, pero de las más espectaculares? He pasado un fin de semana junto a usted, el otro que pasó, que fue también sensacional, con eventos, con presentaciones, llevando hasta un personaje encima, cargándomelo encima. ¿De qué te disfrazaste? Nemesis, el Nemesis de Resident Evil 3. La verdad que muy muy feliz. ¿Pegó? ¿Le gustó sí, la gente? No, de hecho tuvimos la posibilidad, encontramos una Jill Valentine Chibi, una niña, una peque que hacía de Jill, y hicimos participación en escenario, después al otro día también. La verdad que disfruté mucho. Nos centramos más en lo que fue Anicomics y siempre tratamos de ser equitativos en materia de eventos. Vamos por claro. Un lado, por el otro. Pero cuando ya estamos mucho con uno, por ahí también vamos a cumplir con el otro. Siempre es así. Este fin de semana estamos también lo mismo, viendo a ver en qué lugares nos vamos a estar presentando y siendo partícipes. Y bueno, y la pasamos genial. Recopilamos muchísimo material, cual vieron ustedes en la página. Sí, ya todo. Está todo subido. Facebook.com/malejemplofm, está todo ahí. Todito subido ahí. Y bueno, y ahora tenemos por delante mucho más de lo que vamos a estar hablando en el transcurso del programa. Creo que también incluso, al igual que usted, Santi, tengo alguna que otra llamada telefónica de gente que está haciendo películas en para unas películas muy importantes. Y también de una cosmaker, cosplayer que tiene interés en contar un poco qué es lo que hace. Así que, bueno, ahí bien, está. Todo eso entonces. Más adelante las palabras, por supuesto, de Don Lorenzo Lopinolo, que así es como saluda a todo un país. Buenos días, y tengo que repetir la frase del sábado pasado. Un sábado de miércoles. Exactamente, hay una humedad importante porque ha llovido y hace calor. Puntualmente estamos con 22 grados a las 11:26, pero también la gente que se quiera comunicar lo puede hacer llamando a los, ahora los recuerdo, teléfonos 4623-6293, 4458-3949, y también hay un teléfono celular. Sí, el 11-57-50-51-19. ¿Cuál? ¿Cómo lo anoté? 11-57-50-51, el pescadito, 19. Así inauguramos el fin de semana con mal ejemplo. A todos les damos la bienvenida y vamos a empezar con un poco de música ochentosa, clásica, si se quiere. No, en este caso, Fito Páez. Es solo una cuestión de actitud, porque esa es la idea, encarar el sábado con una alegría absoluta. Yeah. Hasta la 1 de la tarde dicen que estamos acá. Esto, hasta la 1, es Mal Ejemplo en Oriente. Bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Es solo una cuestión de actitud. Si lo cuentas, no se cumple el deseo. Es solo una cuestión de actitud. Caballero, me podría dar fuego. Es solo una cuestión de actitud. Verse a desplazarse en el tiempo. Es una cuestión de actitud. Entender lo que está escrito en el viento. Es una cuestión de actitud. Ir con taco aguja en pista de hielo. Es una cuestión de actitud. Recibir los golpes. Pase y adiós. así, como quien no quiere la cosa, sale el sol en Ituzaingó. Ahí vemos entonces por la ventana de la radio que mientras que pasa el tren Sarmiento rumbo a Castelar, vemos que algunos rayos tímidamente se asoman en nuestra ciudad. Qué poesía, sí. Tímidamente se acercan algunos rayos. Claro, totalmente. Estábamos escuchando primero a Fito Páez con Es solo una cuestión de actitud, después Génesis haciendo I Can't Dance. A las 11 de la mañana con 36 minutos. Les recordamos que nos pueden escuchar, como siempre, a través de www.fmoriente.com, que pueden escucharnos también con repetición los días jueves a las 20 por Bender FM. También es otra emisora amiga que repite esta emisión original. Los que quieran dejar su saludo, su mensaje, lo pueden hacer llamando al 4623-6293, 4458-3949, y también hay un teléfono celular con SMS al instante, ¿no? Sí, sí. Marcan y yo leo el mensaje enseguida. 11-57-50-51-19. Perfecto. Y por supuesto, todas las fotos que sacamos, todos los videos que hacemos con Juan Bump en los eventos están, que son muchos, en facebook.com/malejemplofm. Ahí hay fotos, videos, desnudos y un montón de cosas más. Pero claro, después de este primer bloque de descanso, es imperante informarnos y saber qué pasa en este mundo con noticias de todas latitudes, ¿no? Esa es la idea. Información al instante, en Mal Ejemplo. Con las cosas claras, un panorama en minutos. Flash informativo. Ahí el VIP de la hora marcaba que a las 11:37 es momento de saber qué pasa en el mundo. Titulares en primera plana. Un servicio de citas que busca coincidencias entre personas a través del olor. Es la noticia que llega a la redacción de Mal Ejemplo. El olor sin duda contribuye al atractivo de una persona, pero la pregunta que se hacen los periodistas, que nos hacemos los comunicadores, es ¿podrá ser el único factor decisivo en la elección de un compañero o compañera? Pues bien, los creadores de este servicio de citas de New York, que pronto llegará a la Argentina, han decidido averiguarlo. En Smell Dating, es decir, las citas por el olor, el primero en el mundo, las personas solteras se emparejan en función de su reacción al olor corporal del otro. Recomendamos no ingerir masivamente cebolla y apio. Creado por Tega Brain, artista y profesor de la New York School for Poetic Computation, y Sam Lavigne, editor e investigador en la Universidad de Nueva York, Smell Dating se describe más como un proyecto de arte que como un negocio. Se basa en el proyecto científico detrás de las feromonas, que son señales químicas que las diferentes especies envían para atraer a sus parejas. Por favor. No, quería acotar una cosa. Adelante. En un tiempo uno ha trabajado en tantas cosas y me tocó hacerlo en un taller mecánico. Fueron creo que dos, tres meses. Y cuando estaba en ese taller, bueno, empecé a relacionarme con señoritas. Siempre los fines de semana salía, más allá de trabajar toda la semana entre todo lo que eran piezas y demás. Y me acuerdo que había una señorita que se sentía muy atraída por el olor a nafta, a todo lo que tenía que ver con lubricantes y cosas que llevaban los motores de los autos y demás. Y le encantaba ese olor y le gustaba que yo estuviera con ella impregnado en todo eso de taller mecánico. O sea que un duchazo de la Ion y podías acceder carnalmente. Claro, claro. Es muy interesante. Don Lorenzo también levanta un dedo y dice... Sí, yo creo que para mí el sistema no funcionaría. ¿Por qué? Porque por un problema psicológico que tengo en el bocho, hace un año que no me baño. Ah, no, claro. No, pero depende. Ojo que algo se puede encontrar con el olor de la masculinidad. Hay chicas que les gusta que el hombre no se ponga perfume mucho. Claro, o que huela mucho, razón por la cual yo me pasé el calzoncillo de una persona que hace 40 semanas que no se baja de su camión, me lo pasé por la cara para ver si en ese caso consigo... ¿Con palometas y todo? No, me parece que no. Unas pequeñas pajarillos, y, nada más. Y una remera de un hincha del Deportivo Morón, que me lo pasé por la cara para ver si consigo cita para esta noche. Por favor. Yo en un tiempo agarraba y lo que me gustaba hacer es no usar calzoncillos. Una época de mi vida que sin calzoncillos. no lo recomiendo si estabas usando cierre, porque puede suceder, como diría un noticiero, el peor final. Esto se basa, decíamos, en un proyecto científico detrás de las feromonas, que son señales químicas que las diferentes especies envían para atraer a sus parejas. A diferencia de la vista y el oído, el olfato es interpretado por primera vez en términos de memoria y emoción, antes de ser asignado a la lengua, dice la página web del proyecto. Cuando se trata de la asociación romántica a largo plazo, en realidad puede resultar más arriesgado ignorar la poderosa señal de la broma que confiar en él. Este dúo comenzó cobrándole una tarifa única de $25 a 100 clientes, una cartera muy modesta. Después le enviaron a cada uno de ellos una camiseta para usar durante 3 días, sin bañarse, esta era la consigna, y sin usar desodorante. Las prendas malolientes fueron luego enviadas de vuelta a la tienda de olores de la compañía New York. Una vez que las remeras utilizadas retornaron, Brain y Lavigne, los dos dueños, procedieron a cortar cada una en trozos pequeños, creando paquetes de 10 muestras mixtas. Estos fueron enviados de vuelta a los clientes y esta vez se les pidió que olieran el contenido e identificaran a su vez el olor al que se inclinaban naturalmente. Es decir, me gusta la prenda número 5 por su olorcito. Bueno, yo me acuerdo cuando iba al colegio, generalmente siempre alguno que otro compañero se tiraba un flato y nosotros ya identificamos de quién era el flato. Eso es muy científico, me gusta. Pero podría haber un problema con la cuestión del catálogo. A ver. Porque vos olés el pedazo de camiseta que digamos, que te gusta el olor. Sí. Y resulta que no es una femenina, es un masculino. Ah, no, pero es que me parece que te mandan según el sexo que vos al cual vos sentís atracción. Esto según la información que tenemos. O sea, que ya determinan que sea del sexo que vos querés compartir. Exactamente. ¿Y si es travesti? Todo puede ser. Se complica ahí, ¿no? Porque pienso... Sí. Yo me imagino esta situación, ¿no? Guarda, Santi, con traer esta cosa acá. Porque imagínate vos, todos los que usan perfume, me los imagino cual taxistas con Uber peleándose por el tema de los aromas y todo lo demás cuando ellas usan perfume. Es muy probable, dice el testimonio, ¿no?, de Johanna Horner, que dice, entre otras cosas, que es virgen, tiene 48 años y dijo, si sabía que esto existía, no solo no usaba Tinder, sino que ni siquiera compraba celular. 48 y es virgen. 48 añitos. Superó la película. Pero bueno, el testimonio de Johanna Horner es que finalmente tiene pareja, así que el final es feliz. Pasamos, sí, por favor. Sonó muy cherquisbialo Johannesburg. Exactamente. Johannesburg. Pasamos de inmediato a la segunda noticia, en la voz, por supuesto, informativa y rigurosa del señor Juan Bump. ¡Yo! Yo tenía que dar la noticia. Bueno, señoras y señores, tengo acá información recién sacada del horno, cual torta del señor Santi Alonso. Gemelos idénticos casados con gemelas idénticas se operan para poder distinguirse. Claro. Les cuento cómo viene la mano. Parece ser el problema para identificar a los gemelos son un tema como de comedia. Pero en la vida real puede darse esto y ser muy frustrante, especialmente si se trata de dos pares de gemelos idénticos casados entre sí. Esto, por eso, que estos gemelos son chinos, o sea, es un quilombo, porque encima de ser gemelos son chinos, que son todos iguales y son gemelos. ¡Qué quilombo! Bueno, recién casados decidieron someterse a una cirugía plástica en un intento de verse menos idénticos. Es un lío bárbaro porque ojo rasgado y todo lo demás yo los veo iguales. Así evitar las complicaciones de no lograr y distinguirse. Por un lado está Zhao Xin y su hermano gemelo Zhao Sun. O sea, encima con los nombres estamos son ahí. Son parecidos, claro, todo igual. Isaú, de la ciudad de Suncheon, un quilombo de palabras, provincia china de Jiangxi. O sea, venimos de una para la otra, es un trabalengua, es como tres tristes tigres. Claro, o decir rápido usted, señálemelo. Sí, eso mismo. Vienen confundiendo a familiares y amigos desde que empezaron a salir con las hermanas gemelas Jung Sei y Yang Song. Bueno, pará, ya está. Juana, demasiado esto, para Carla, que me va a explotar esto y la Matrix. Todo la cinta. Junto. De un pueblo vecino, a pesar de que fueron a la misma escuela secundaria en Shanxi, se conocieron recién el año pasado luego de haber sido presentados por un casamentero, una especie de Roberto Galán nipón o chino ahí, un mes más tarde. Los cuatro estaban comprometidos. Los dos pares de gemelos idénticos se parecen tanto que es prácticamente imposible distinguirlo, inclusive por sus voces. O sea, una cosa, no hay problema, porque vos decís, bueno, vamos a cambiar. Bueno, claro. Yo salgo con la de tu hermano y me entendés, una, o sea, cosa es, así. Es como si nada. Un forzón extraño sería, claro, ese. Tanto que, bueno, pusieron en práctica esto. El día de su boda, sus clientes e incluso sus propios padres se vieron complicados a la hora de identificarlo. Decís, ¿quién se está casando ahora? Claro. No entendían nada. Pero el punto de inflexión se produjo pocos días después en la boda, cuando un hermano se vio acariciando la mano de su cuñado. No, claro, es que es previsible. Si somos todos iguales, ¿cuál es el problema? Dale, claro, que va. Confundiéndola con su esposa. Ahí está, viste. Che, todo igual tienen. O sea, también los órganos. Yo imagino algo del estilo, no sé, Carlos, te siento distinto esta noche. En fin. En otra ocasión, Zhao Xin fue golpeado por su cuñada, Yu Chang, cuando su esposa, le estaba tocando la mano, ahí todo. Bueno, para evitar que se repita en un futuro, que haya equivocaciones. Opa, se cruzan así. Ah, vos sos mi cuñada. No, disculpa, ¿no? Me cruzo de vuelta a la calle. Ahí está. Eso pasa mucho acá en Ituzaingó, sucede mucho a menudo que se compone, igual no son gemelos ni nada, no son distintos, pero claro, pasa que son casados y esa cosa que, bueno, tipo novelesca que sucede acá. Las jóvenes parejas decidieron pasar su luna de miel consultando cirugías plásticas para alivio de su familia. Se nos informa a la prensa local, el cuarteto, esto sonó muy porno europeo, todos de 22 años, ay, 44, qué loco. Claro. 44 de todos, 88, ¿sí? Claro. El cuarteto 88, ahí está. Ha visitado un hospital de Shanghái donde un equipo de cirujanos y dermatólogos están trabajando en su casa. Imagino cuando lo están operando, ¿no? Ay, pará, este cuál era. Qué quilombo, bueno. Capaz que operan otra vez dos veces al mismo. Y son de vuelta los mismos los dos. Qué quilombo. Qué, ¿no?, confusión. Se complicó. Después de examinar su rostro, su piel y todo lo demás, habrían recomendado la microcirugía. ¿Micro? ¿Por qué micro? ¿Viste? El Japón, porque es chiquita. Es el chino, porque son chiquititas las cirugías. O todo chico viene. Uh-huh. Ah. Ahora entiendo por qué siempre pixelan cuando se ve un pubis de ellos. Claro. Digo yo, la japonesa la tendrán horizontal, como dicen. Es muy más viejo ese chiste. Muy ochentoso. Ahora, chiste, yo siempre nunca entendí por qué horizontal. Como por los ojos rasgados. No. Supongo que sí, que debe ser en comparando con los ojos. Claro, es por eso. Que claro, porque si no, de otra forma, ¿cómo puedes entender que se pueda pensar que la tengan horizontal? La última vez que escuché ese chiste fue en una grabación de la revista Dislocada. Sí, eso quiero decir. Sí, es antiguo, sí, sí, es antiguo. Pero lo bueno es que yo ahora estoy más o menos cazando el chiste realmente, porque siempre decían el chiste y yo nunca lo entendía por qué. Y ahora me lo explica acá Don Lorenzo y lo entiendo. Porque si no, no hay otra forma de ¿por qué ese tipo de comparación? Claro. Tiene que ver con los ojos, nada más. No. Pero yo supongo que entre los japoneses lo que menos se mirarán serán los ojos. Igual, pero son todos iguales. Pasamos entonces de esta noticia del mundo de Oriente, en Oriente justamente, a la información también rigurosa y con opinión de el hombre más sensual de la FM, Don Lorenzo Lopinolo, que dice... Mirá, les voy a leer esta noticia porque esto ha ocurrido... El 3 de marzo pasado. ¿Qué pasó? Reportaron a MUFON, organización que en los Estados Unidos se dedica a investigar casos de avistamiento de ovnis y otros relacionados con ET. Un Nicala. El caso de una mujer que vive en Norfolk, Virginia, que asegura haber sido abducida en su propia casa. Experiencia que estaría avalada por el hecho de que varios artículos de su hogar fueron movidos de lugar y horas faltantes en un reloj de pared de la casa. El hecho reportado a MUFON está siendo investigado por expertos en el tema de la institución citada. La testigo, cuyo nombre no se ha dado a conocer, parece que puede mantener su anonimato por ese motivo y dijo que se encontraba en su habitación preparándose para dormir cuando era la 1:47 de la noche del 3 de marzo pasado, cuando el incidente ocurrió. Según sus propias palabras, el hecho fue así. Recuerdo la hora exacta, ya que me había decidido ir a la cama porque tenía que madrugar. Estaba sentada en la cama y lo próximo que recuerdo es estar caminando por la cocina rumbo hacia el baño. y me preguntaba qué estaba haciendo allí, dado que no tenía comida en las manos y ningún utensilio de cocina. En el camino del pasillo hacia el baño pasé por la puerta de mi habitación y, como siempre hago cuando paso frente a una puerta, miré hacia adentro. Había dado algunos pasos ya avanzando y me volví porque había notado algo raro. Vi un ser alienígena parado frente a una puerta que daba al patio y medía casi 2 metros de altura. ¡Opa! Me quedé pasmado. Él se volteó para mirarme. Se volteó para mirar, no uh-huh. que se la volteó. Ah, no, está bien. No. Y luego se fumó a través de la puerta. Y a posteriori, cuando ingresé nuevamente en mi habitación, el reloj marcaba las 3 de la mañana. Me senté en la cama tratando de recordar qué había sucedido entre la 1:47 y las 3 de la mañana, pero no lo pude recordar. A excepción de que había visto un extraño brazalete, pero no ubicaba dónde o quién lo podía haber tenido puesto. Los dibujos del extraño ser y del brazalete, si alguno quiere verlo, están en la página de Mufuen en internet. Dado que la mujer lo dibujó antes de irse a dormir, por miedo a no recordar, valga la redundancia, lo poco que recordaba sobre lo sucedido. Me asusta la idea de que me chupe un extraterrestre. Sí. Igual yo siempre mi sueño adolescente fue, después de haber visto El Vengador del Futuro, una alienígena con 3 senos. Exactamente, creo que fue el sueño de todos. Creo que fue el sueño de todos, no nos iban a alcanzar las manos, pero uno le puede dar utilidades varias. La cuestión es que el tema de extraterrestres, yo conozco varios casos de varias chicas que han entrado en su cuarto en una hora y se han despertado pasadas las horas y no saben lo que les ha sucedido. Interesante fenómeno paranormal. Pregúntenme de qué no quiero hablar por ahora. ¿De qué no quieres hablar, Santi? Miró porno en una combi y se masturbó frente a todos. Un sujeto de 38 años que viajaba en una camioneta desde San Pedro hasta Rosario sacó su celular, se puso a ver videos condicionados y se tocó los genitales a la vista de los pasajeros. ¡Oh! Al verse observado y por miedo a que lo lincharan, el degenerado se bajó y escapó corriendo. Lo buscan para imputarlo por un delito, dice la gente de Crónica Firme junto al pueblo. Qué cosa tremenda, ¿no? Lo del tema ese de gente que se toca adelante de todo el mundo. Claro, si no lo va a hacer, procure que no haya gente mirándolo. Ahora entonces, habiendo concluido la sección de noticias e información mundial del mundo, pasamos de inmediato a los datos, siempre necesarios, los datos del clima. Estos son los datos del tiempo. Es la hora 11:52. La temperatura es de 23 grados, una humedad. Y la humedad de 245%. La verdad que tengo una calor que se me están saliendo los calzoncitos. Te ponemos siempre al día. Todo me suda, todo es insoportable. The night was warm, we were bold and young. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. Buckets, fire gun, we need someone to lean on. Buckets, fire gun, all we need is somebody to lean on. Buckets, fire gun, we need someone to lean on. Buckets, fire gun, all we need is somebody to lean on. Hey, hey. Se va The Offspring haciendo Hit That, antes era Major Lazer haciendo Lean On. Estamos hasta la 1 de la tarde en Oriente. Es un vicio. Y nosotros, una adicción. Una adicción. Para escuchar más programas y momentos de mal ejemplo, entra en nuestro sitio facelyoigan.blogspot.com y www.fmoriente.com. Busca los archivos históricos y entregate a una orgía de sonidos. Mal ejemplo. Santiago Alonso, Juan Van, Don Lorenzo y Luz Bermúdez por FM Oriente 92.3. Faltan segundos y son las 12 del mediodía. Después de las noticias, es momento de ir ya siguiendo con la habitual trayectoria de Mal Ejemplo. Más adelante tendremos Mundo Ñoño, hablaremos de cine, de cómics. Yeah. Tendremos el momento de historia de Don Lorenzo. Y por supuesto, como siempre, minutos antes del cierre del programa, tendremos Bailódromo con algunos últimos apuntes. Como decimos, la idea de este programa es descomprimir un poco todo el despelote que viene ya acarreado de la semana. Qué mejor la mañana como para poder hacerlo. Salir de la actualidad, salir de las noticias diarias, salir de todo el despelote de oficinas, trabajo, exigencias y demás, para pasar al humor. Pero no solo eso, sino también a otras cosas tendientes a la relajación. Y justamente tenemos en línea a Claudia Morteiru para hablar de yoga, que es algo que nos interesa porque creemos que los pilares del buen humor es justamente de la buena onda y el buen humor es, por un lado, la risa y por otro lado la relajación. Esa es la consigna que tenemos. Mente sana en corpus sano. Completamente. Entonces, justamente para hablar de esto, estaremos dialogando con Claudia, conocedora del tema, que por supuesto además practica yoga. Claudia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buen día, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Bien, todo bien. Voy a hacer como la parte tranquila, digamos, de este pedacito, ¿no?, que me toca hablar, porque yo veo que ustedes se manejan muy muy rápido. Yo ya me relajé, yo ya estoy relajado, Claudia. Es más, yo me la imagino a Claudia suspendida en el aire. Claro, yo también. No, cruzada así de piernas. No, para tanto, no, de a poco voy incursionando en este tema, ¿no?, que es el Reiki. También voy a yoga. Bueno, es nuestra parte, como yo hablaba recién con Santiago, como para calmarnos un poco, ¿no?, todos los días de la rutina que tenemos. No sé si a ustedes, por ejemplo, les pasa de que el día tiene 24 horas, pero 24 parece que fueran, no sé, 10 horas. es como que queda corto, no nos alcanza para hacer las cosas que necesitamos, y bueno, así andamos corriendo de un lugar a otro con horarios y bueno, cosas sí, que... completamente, a mí me pasa, yo soy creo que una de las personas con más ansiedad de este programa, y bajar un poco a tierra, bajar un poco y calmarse es algo que cuesta sobremanera, pero la pregunta, digamos, es, ¿cuál es el primer paso para que él dice, bueno, yo quiero sumarme a, digamos, esto del yoga, que es un mundo para mí desconocido? ¿Qué es lo primero que se le dice a aquella persona que se anima a empezar? Y bueno, primero, lo primero es trabajar en uno mismo, desde el interior de uno mismo, porque, como decíamos, vivimos en un mundo muy acelerado, y lo que estaría bueno, en realidad, fuera empezar a tomar clases de yoga. Está bueno porque eso acompaña, ¿no? No solo desde lo espiritual, sino desde el movimiento corporal, que se practican muchas cosas que son, a ver, ¿cómo te puedo decir? Como que ayudan a nuestro cuerpo a relajarse desde las posiciones que va haciendo el yoga. El Reiki también es otra opción para esto, ¿no? El Reiki, por ejemplo, trabaja con una fuerza que es proveniente del cosmos. Hay que hacer... son en realidad 4 niveles, se empieza por el primero, es un profesor que nos enseña, esto se va pasando de maestros a alumnos, no es que cualquier persona puede estar capacitado, no necesitas estudio, no necesitas nada de otro mundo, y bueno, después vos puedes ir, cuando tomás el primer nivel de Reiki, puedes ir impartiendo, ¿no?, lo que vos vas sabiendo con otras personas. En realidad los niveles del Reiki son 4. Recién al cuarto nivel uno se hace máster de Reiki y lo que puede hacer es poder tener alumnos como para ir pasando esos conocimientos que se fueron aprendiendo a otros alumnos. Y así, bueno, esto se fue esparciendo. Pero bueno, eso es una buena opción, no solamente el yoga, que está bueno como para ir bajando un cambio, porque uno... A ver, desde la mente podemos ir manejando algunas cosas, pero también el cuerpo se estresa. Entonces está bien que sea mente y cuerpo, que vayan las dos cosas a la vez. Claudia, quería yo consultarte, ¿no? Porque uno a veces en tema, o sea, uno no va aprendiendo sobre la marcha, pero la vida misma que tenemos en estos tiempos, donde estamos conectados a todo, ¿no? El celular, que la computadora, las aplicaciones, todo nos dirige directamente, y meternos en esa vorágine a veces nos estresa y no nos hace captar los momentos y disfrutar los momentos. A veces uno le pasa que está en la calle, me ha pasado muchas noches, en las cuales dije, stop, estás en toda la... venís con toda la carrera de todo lo que vas haciendo en el día, y haces stop, tomás un poco de aire, y agarrás y primero contemplás un poco, y para, decir, mis problemas no son tanto, no son lo que mueve el eje del mundo ni nada, uno mira el cielo, contempla la luna, y en ese instante que se detiene ahí, ve y descubre, ¿no?, la pequeñez que es uno, y se relaja por sobre todas las cosas, ¿no? Somos un granito de arena, eso que vos acabas de decir, cuando mirás el universo, mirás el cielo, somos, realmente te das cuenta que somos un granito de arena. Lo ideal es, lo que está bueno cuando uno hace, cuando llega a su casa, lo primero que debería hacer es descalzarse y tomar un poco de energía de la tierra, porque es muy bueno conectarse con la tierra. Sí, el conectarse descalzo con la tierra es como una descarga. Claro. De la electricidad magnética que el cuerpo lleva y que muchas veces demasiado acumulada nos hace mal. Claro, las tensiones de alguna forma cuando nos conectamos con la tierra, descalzándonos. En el verano está bueno, yo por ejemplo todo el verano vivo descalza, estoy acá dentro de casa y no. Nada, sufro cuando tengo que salir afuera porque tengo que usar calzado, obviamente. Pero a veces salgo descalza, tengo el auto en la puerta, voy a buscar al niño unas cuadras, pero salgo descalza, me subo al auto descalza, voy descalza y vuelvo descalza. Pero en realidad está bueno porque es una conexión muy importante con la tierra. Ahora, bueno, cambia en invierno porque ya tendemos a querer usar pantuflas o otro calzado dentro de la casa porque obviamente el suelo está frío, pero bueno, si pueden, una alfombrita, aunque sea en el invierno, descalzos, pongan los pies arriba de la alfombrita y, mira, concentrarte. Descalzo, Y nada más tratar de dejar un ratito tu mente en blanco, le estás haciendo un beneficio importantísimo para tu cuerpo. Una pregunta, Claudia. Sí. Lo del tema de ponerse descalzo, ¿al igual sirve también para recibir la luz lunar y la luz solar también? Eso de, sí, está bueno. Es una conexión bastante importante. Sí, sí, sí. Estar descalzo es una conexión bastante importante. Es vitamina D, ¿no? La del sol. Sí, la vitamina del sol. Que de hecho todos los días tendríamos que ponernos, aunque sea 5 minutitos al sol, para tomar esa vitamina, que también es una energía importante y vital para nosotros. Bueno, yo quería comentarles algo a modo de curiosidad, ¿no? Sí, sí. Sobre algo que me compartieron. Bueno, que hay una ciudad donde no hay dinero, religión ni política. Dice que se llama Auroville, que fue fundada en 1968 en la India. Arquitectos y artistas han contribuido a su construcción. Tienen un centro de meditación, pero no es religioso. Tienen 2.400 habitantes y es dirigida por 900 personas. Dice que no hay orden jerárquico y todos deben llegar a un acuerdo. Practican arquitectura, ecología y hay una cocina comunitaria. Se trabaja por trueque y alimentación. Y para estos ciudadanos, el valor individual es más importante que tener dinero. Así que bueno, nada, para pensar, ¿no? Que hay unos lugares donde nosotros acá, con la vorágine y la tecnología, como vos decís y todo, corremos tras lo último y buscamos, si dentro está dentro de nuestro poder adquisitivo, comprar lo que sale en tecnología y lo que sea. Sí, o sea que somos una sociedad de consumo más preocupada en el consumo que en nuestros propios cuerpos. Consumismo, claro. Pero ya también somos una ciudad estresada. Perdón que voy a poner un ejemplo cinéfilo, pero me gusta ponerlo porque a veces en las películas se ven cosas, ¿no? Sí. Pero a mí me da pensar que nosotros estamos, por ejemplo, el Buenos Aires, ¿no? Sí. Y me hace acordar a Cazafantasmas 2, donde la energía negativa generaba como una especie de magma que circulaba por abajo de la Tierra y en cualquier momento podía llegar a explotar. Así somos. Somos una gran bola a punto de explotar si no empezamos a bajar un cambio. Sí, sí, eso sí. Y justamente recién Juan tocó un tema que es muy interesante, que es el tema de la energía negativa. Colectiva. Colectiva. Sí. Cuando hay energía positiva, ¿es transmitible? ¿Es fácil transmitirlo si sí. otra persona tuvo una semana de pronto muy complicada? Y en realidad todo, somos como esponjas también nosotros, cada ser humano. Absorbemos. Si estamos con personas negativas, nos va a cambiar el humor, nos va a agarrar quizás dolor de cabeza. Ahora, si estamos con personas positivas, lo más seguro es que tengamos como que nos... Hay algo que hace que nos sintamos felices en ese momento, en el día o lo que sea. ¿Existe la gente tóxica entonces? Sí, existe, sí, claro que sí existe. Las energías están. Lo que pasa, bueno, obviamente no se ven. Está bueno justamente todas estas cosas de que uno mismo se vaya descargando. O sea, no todos... Las personas que trabajan en un ambiente que sea favorable laboralmente. Siempre hay envidia, siempre hay competencias, o sea, y eso también influye en la persona y en su grado de humor. Así que bueno, cada uno por eso tiene un trabajo interno muy importante cuando llega a su casa para tratar de desintoxicarse, digamos, de las personas con las que se rodea. Un último consejo para aquellas personas que están escuchando que no practican yoga, ¿alguna observación? No, en realidad lo básico, como te digo, es eso. Cada uno tiene que empezar por uno mismo. Lo que sí estaría bueno, otra cosa a modo, ¿no? Sí, claro. De comentario, así, si conocen las lámparas de sal, estaría bueno que tengan lámparas de sal en la casa, porque son ionizantes. O ¿muebles sea, de caña también? Absorben. Mira, eso la verdad no sé. No he leído en ningún lado. ¿Vos leíste algo? ¿Sabes algo? Porque está bueno, en realidad, informarme, ¿no? Porque yo no... O sea, digo, somos todo el tiempo maestros y aprendices. O sea, yo nunca dejo de aprender. Si sabías algo de eso, estaría bueno que lo... No, o sea, cuando hay casas que son hechas con reciclado y todo eso, sí. y creo que a veces la gente que vive ahí es como que... tiene otra forma. Puede ser que sea otra conexión, porque estás hablando de que hay cosas que son que provienen de la naturaleza, y eso sí, puede ser también que tenga algún tipo de energía positiva que nos favorezca. Pero bueno, está bueno. Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon hablar alguna vez de los orgonites. Levemente, hace un millón de años, sí. Se hacen con resina y cobre, o sea, está bueno porque son elementos que también se usan adentro de la casa para las radiaciones. De hecho, no solamente se usan en las casas, se usan personales para los celulares, tenés dijes para colgarte también, o sea, como cadenita. Es para mantener, digamos, de alguna manera, sí, porque la, en realidad las radiaciones están en todos lados y eso también nos influye mucho en el carácter. Claro. Pero bueno, hay una forma de que uno más o menos se pueda ir manteniendo protegido, y los orgonites también son una buena forma de hacerlo. ¿Dónde se acumula en el cuerpo la tensión? ¿Dónde vos te lesionás a veces? Por ejemplo, una persona anda y tiene un lugar donde explota ese estrés que tiene diario y a veces ha sido incluso mortal con ACV y demás cosas. Claro, justamente la cabeza. ¿La cabeza nada más o porque por a veces dolencias o algún órgano que falla y eso también? Sí, sí, seguro. Puede ser en cualquier parte del cuerpo, pero te digo, ¿cómo te puedo explicar? 99,9%. Sí, no, pero déjame ¿sí? que me meta, ¿sí? ¿Sí? En parte de tu explicación. Lo que pasa es que el cerebro es lo que rige todo el cuerpo. Sí. Si no te funciona bien el cerebro, vas a tener problemas también en el cuerpo. Es así, seguro que sí. De hecho, vos hoy decías de los problemas que uno se hace y qué sé yo. Vos sabés que a veces no son tan grandes los problemas que tenemos, solamente que nuestra mente lo lleva a un grado de... ¡Manija! Claro, en realidad la mente es así, es la mente, a ver, tiende por naturaleza a ser negativa, la mente no es positiva, entonces justamente es eso lo que hay que trabajar, las personas tienen que empezar a trabajar eso, empezar a dominar la mente, porque si no la mente es como que es muy manejable, quiere manejar a las personas, así que bueno, sí, y lo primero, ya te digo, es eso, es la mente es muy negativa, así que hay que empezar a cambiar de pensamientos y ser positivo. Generaciones futuras, pero hablamos de siglos. Imagino el hombre con una cabeza gigantesca, enorme, y el cuerpito chiquito, como los extraterrestres que vino a visitarnos. Sí, seguro, de alguna forma me imagino que sí. Así que bueno. Algo así debe ser. Claudia, te agradecemos este momento, seguramente te volvamos a llamar porque es muy interesante. Me quedo con la frase de la mente ya de por sí es negativa, pero hay que hacer ese cambio para sumarle una mirada positiva. Así es, chicos. Bueno, espero que tengan todos una hermosa y agradable semana. Y voy a decir tres palabras que uso en mi vida cotidiana para todos ustedes: amor, paz y luz, que creo que es algo muy indispensable en estos momentos. Completamente. Bueno, Claudia, te mandamos un abrazo gigantesco. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Ahí estamos charlando con Claudia Morteiru justamente de un tema que nos interesa, que tiene que ver un poco con la descompresión necesaria de todas las semanas, que es el yoga como elemento para... abstraerse de todo lo malo que puede haber pasado durante la semana, y bueno, que el sábado sea un disparador para empezar a ver eso, ¿no? Sí, acá ya encendimos dos o tres aumedios, estamos súper relajados. Sí, va a durarnos poco igual, ¿eh? Por como somos. ¡Oh! Dura poco. Lo importante es que además sean ustedes mismos, como dice esta hermosa canción de Morchiva cuando Juan se clava un trago de té. Té de frutilla. Don Lorenzo piensa en la historia que vendrá en el bloque que viene. Francisco Bueno está por aquí también, nuestro director de la radio, ocupándose de que salga todo espectacular. Y yo diciéndote que han pasado 14 minutos de las 12 del mediodía, que ya ha empezado la segunda hora de Mal Ejemplo, y que hasta la una tenemos entendido que vamos a hacer la parada acá. Enormes momentos del cine y la tele. Hechos que nos marcaron y dejaron una huella imborrable en nuestra memoria. Ordenados para usted. Mal ejemplo. Estás en primera posición, pasando por la torre de control, en la pista de alta velocidad. ¡Toma la delantera! ¡Ganaste! ¡Nueva pista Tarikatam! ¡Dizzy Dizzy Dinosaurio! Te saca del tablero al moverse de un lado al otro. Es muy simpático hasta que tiras el dado. Gira y da vueltas hasta que alguien gana. ¡Dizzy Dizzy Dinosaurio de Cartam! Mal ejemplo. En cualquier momento, un nuevo momento inolvidable. Mal ejemplo. En Oriente 92.3. Señores pasajeros, Servicios Espaciales Mal Ejemplo les da la bienvenida. Abrochen sus cinturones. Y recuerden no dejar objetos libres, ya que los mismos flotarán en atmósfera cero. Nuestro capitán, el peregrino en la noche de los tiempos, los conducirá a través de la nebulósica niebla del pasado, con su relato de cosas o casos perdidos. Disfrute su viaje. Este es un servicio más de Mal Ejemplo. Bueno, pero antes de empezar este segmento, quiero mandar un saludo muy especial a la locutora que hizo mi presentación y que nos está escuchando desde Bariloche junto con Nico. Parece que recién están desayunando y están haciéndolo con alfajores de maicena. ¡Qué rico! Y creo que dulce de... ¿cómo que se llama? Batata, cebolla, membrillo. No, no, eso leche. Que hay en Bariloche, mucho. Nieve. Ah, bueno, está bien. Bueno, ahora no me acuerdo, después me voy a acordar. Gracias, Majo, por escucharnos. Un beso grande. El pasado sábado les comenté sobre la real posibilidad de que Hitler hubiera quedado vivito y coleando al ser vencida la Alemania nazi, como se la conocía durante la Segunda Guerra Mundial. Considerando que algunos altos jerarcas nazis ya sabían que estaba la rendición alemana cercana, en su futuro, y las consecuencias que alcanzarían algunas de sus cabezas por posibles juicios seguidos con por condena de muerte, tenían organizadas sus vidas de escape y utilizaron parte de las reservas alemanas, constituidas con monedas de oro y probablemente también diamante, que siempre han servido en toda época para la supervivencia de algunos personajes famosos. Les anoticio para aquellos que no conocen la historia del asesinato de la familia del zar de Rusia por el soviet ruso, que cuando el jefe de su custodia recibió la orden de liquidarlo, lo cosieron a tiros. Y a él y sus soldados les llamó mucho la atención lo que tardaron en morir las tres princesas de la familia. Inclusive que algunas balas rebotaran en sus cuerpos y se incrustaran en las paredes cercanas. Tuvieron que rematarlas con sus bayonetas, y por esa acción se dieron cuenta del motivo del rebote de las balas. Las tres princesas llevaban oculta en los forros de sus corpiños, o sostenes como le dicen algunos, como 5 kilogramos de piedras preciosas, que según mis pensamientos serían utilizados en el futuro para sobornar a alguien que les pudiera ayudar a escapar. Y los nazis también deben haber tenido en cuenta esta idea para perderse en la noche de los tiempos. ¿A qué viene todo esto? Porque hay una historia que quedó perdida en el tiempo, o sea, en la noche de los tiempos, como me gusta decir a mí, sobre la desaparición de una porción del ejército alemán misteriosamente. El 29 de mayo de 1958, 13 años después de haberse rendido a Alemania, volvieron a Herbrus, en el territorio del país citado anteriormente, los últimos soldados alemanes capturados y retenidos por los yanquis, sobre todo durante la desmilitarización alemana, que fueron apresados y enviados al cautiverio, la cantidad de 50.000 soldados, de los cuales no se conocía su destino final, porque no se oyó de ellos por una década de finalizada la guerra. Pero un grupo de expertos alemanes, preocupados por el fin que podían haber tenido, investigaron lo que podría haberles pasado. Tras arduos años de investigación, pudieron dar con el paradero de 22.664 de esos soldados. Lo más raro de esa situación es que se enteraron que estaban prisioneros en el sótano de un edificio oficial del gobierno yanqui. Y lograron el regreso de esos aguerridos soldados, que fue realizado sin bombos ni platillos, solo el silencio sepulcral para enterrar la misteriosa historia, dado que para la entrega de esos soldados intervino el mismísimo Departamento de Estado yanqui, que no quería que se hiciera público el hecho de haberlos retenido prisioneros por tanto tiempo. Cuando, como investigador de escritorio, como me tratan algunos, ya que no me muevo de mi casa para escribir mis presentaciones orales literarias, excavé en los restos de la información anterior, descubrí realmente lo que sucedió con esos 50.000 soldados alemanes desaparecidos. Aquellos soldados relegados al olvido durante tanto tiempo eran en realidad valiosos soldaditos de plomo de 5 centímetros de altura, hechos y pintados a mano. Eran parte del ejército alemán que los utilizaba para programar y desarrollar tácticas de combate en batallas o invasión de territorios desde acciones militares anteriores a la Primera Guerra Mundial. Fueron confiscados por oficiales del ejército yanqui al rendirse a Alemania y desaparecieron físicamente durante casi 13 años de terminada la Segunda Guerra Mundial. La odisea de esos soldaditos estáticos comenzó en mayo de 1945, cuando un coronel yanqui, un teniente y 3 soldados se presentaron en el Museo de Hershus y colocaron empaquetados a todos los soldaditos en cajas de madera que llevaban para ese fin. La colección estaba formada por 500 regimientos, con un total de 50.000 soldados, de entre ellos 6.000 a caballo y 1.200 abanderados de regimiento. Los funcionarios del museo se sintieron ultrajados por el robo y empezaron a patalear, pero no pudieron oponerse a los vencedores de Alemania. Protestaron airadamente por el despojo que sufría su patrimonio cultural, dado que eran piezas de museo. Pero aquí viene lo grande de las excusas de los militares yanquis. Les informaron que retiraban los soldados de plomo porque en el futuro otros alemanes, con el delirio de imponerse en el mundo, los utilizaran en ejercicios de adiestramiento militar. Motivo por el cual el gobierno militar yanqui de Hans Bashi había dado la orden de confiscarlos. Con el correr de los años, las tensiones internas entre los componentes del museo y los yanquis se fueron enfriando. Y las autoridades del museo se abocaron en una afanosa búsqueda al reintegro de su soldadito de plomo. En 1952 escribieron varias cartas a los funcionarios yanquis que aún estaban estacionados en Alemania. No le dieron pelota. Luego escribieron al Departamento de Estado emplazado en Washington y no le dieron bola. Y como última alternativa le mandaron una carta al presidente de los Estados Unidos, que por entonces era el ex general Eisenhower. Pero quédate aquí que el motivo salió a luz pública porque alguien del entorno del presidente del general Eisenhower le entregó una copia de la carta a la prensa y en 1955 tomó estado público. El afano de los soldaditos tomó estado público y ante la opinión adversa de los lectores de muchos diarios, el ejército se vio obligado a investigar el paradero de los soldaditos desaparecidos. 423 fueron encontrados en poder de un individuo que vivía en Fort Sam Houston, Texas, y que el ejército los recuperó. Poco después localizaron 20.114 en Nueva York y 2.127 en Massachusetts, que fueron todos devueltos al museo. Pero, ¿qué pasó con los casi 27.000 soldados que no aparecieron? Hasta el día de hoy no se sabe un pomo de ellos. Se da por supuesto que están en manos de coleccionistas privados que los pueden haber comprado de buena fe, pero no están puestos a devolverlo, aunque les ofrezcan pagarle doble de lo que gastaron en su adquisición. Y hay un agregado a este relato. Otra carta enviada a las autoridades yanquis, en calidad de carta abierta, realizada por el señor Durrow Wester, integrante del directorio del museo citado anteriormente, fechada el 5 de enero de 1961, planteaba una pregunta interesante y realmente importante sobre el hecho comentado. ¿Por qué no se habían devuelto a Alemania los soldaditos que aparecían en una foto publicada en un periódico de la National Arts Gallery? El gobierno yanqui no le dio pelota a la carta abierta, porque según ellos, después de tanto tiempo la investigación había sido cerrada, y no les importaba más el asunto. El destino final de esos promisos guerreros nadie los conoce. ¿Estarán sirviendo como juguetes en manos de algún niño que ni siquiera sabrá valorar su antigüedad histórica militar? Bueno, hasta aquí sería el artículo. Y para cerrar el artículo, como siempre, acompaño alguna pieza musical. Y elegí una pieza musical anterior a la época nazi, o sea, de la Primera Guerra Mundial. Bien. Que se llama Viejas Camaradas. Pero ¿sabés lo que tiene de particular esta canción militar alemana? Que hicimos un convenio, o mejor, los alemanes ofrecieron prestarnos su marcha militar a cambio de que el gobierno argentino lo dejara interpretar la marcha de San Lorenzo. Ah. Porque en un desfile anterior a la Segunda Guerra Mundial, al público alemán le gustó mucho la marcha de San Lorenzo, durante un desfile que hicieron en honor de unos representantes de nuestro ejército que fueron a ver algunos ejercicios militares. Y entonces le pidieron al gobierno argentino poder utilizar la marcha de San Lorenzo, y el gobierno argentino de entonces le dio la autorización, y a su vez nos permitieron a nosotros usar esta marcha militar, que es, en el estilo de marcha, es muy bueno. Pero como todo se asocia con el nazismo, ahora no lo dejan interpretar en las bandas militares, claro, del ejército. Y te digo más, algo que le pegó, digamos, las pelotas al general Eisenhower, es que cuando los alemanes entran en París, entre las marchas que interpretaron en el desfile bajo el Arco de Triunfo estaba la marcha de San Lorenzo. Mira vos. Entonces, cuando hacen el desfile por haber ganado la guerra también en París, el general Eisenhower ordenó también tocar la marcha de San Lorenzo. Historia es apasionante, y justamente Don Lorenzo se convierte en el peregrino de la noche de los tiempos, compartiendo historias como la que recién acabamos de escuchar.

la banda del señor, si no me equivoco, Diego Frenkel, si la memoria no me falla. Sí, el mismo muchacho. El mismo muchacho, exactamente, gran hit de los 90, La Portuaria haciendo selva en la mañana de Oriente 92.3, que desde hace ya un par de semanas se llama Mal Ejemplo. Dice ahora, y presenta la nota, Juan Bump. Así es, señoras y señores, aquí nos encontramos a través del 92.3 de esto que es FM Oriente, y como ya lo decíamos, este año, esta nueva temporada de Mal Ejemplo, vamos a tener muchísimos artistas y celebridades del mundo entero y de aquí. En este caso, tenemos nada más ni nada menos que a una actriz. Ajá. A ver, ¿qué más puedo decir? Cosplayer, cosmaker, y bueno, le podría poner un montón de títulos más, pero en este caso es la protagonista de una de las películas que mucha gente va a hablar en un futuro, dirigida incluso por un gran amigo nuestro aquí de la casa. En este caso la tenemos a la señorita, aplausos por favor, para Nikki Méndez. Exactamente. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Hello, Nikki. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, estamos muy tranquilos. Por lo que sabemos, vos sos coprotagonista de una película que se llama Fan Love, una película independiente con dirección de Santiaguito Cuneo. Exactamente. Bueno, exactamente. Nos interesa, centralmente porque nos gusta mucho el cine, digamos, independiente. Contanos un poco de qué se trata la película. Bueno, básicamente esta película está basada en el ambiente del fandom, el ambiente friki, en el cual están todos los eventos a los que generalmente concurrimos con Santiago y bueno, con toda la gente de la película, la mayoría, que son estos eventos de anime, de cómics, en los cuales se junta la gente, se disfraza, se cosplay justamente, y basada en este ambiente aparece una chica que viene del interior del país, en donde no hay prácticamente eventos, y ella ve todo esto de los eventos a través de internet. Como una paisana viene, una cosa... Exactamente, ella no tiene ni idea de cómo es vivir el evento en sí, lo ve todo por internet. Entonces cuando llega a Buenos Aires, que viene a estudiar lo que le gusta, que es la danza, se encuentra con que hay eventos todos los fines de semana, y se vuelve loca, porque está con eso que tanto le gusta, puede asistir a todos los eventos, y se fascina, o sea, va para todos lados viendo toda la gente que vio a través de internet durante años. Cualquier similitud con la vida real es pura coincidencia. Exactamente. Claro, o sea, ella pasa de no ver, no estar en ningún evento, a estar todos los fines de semana y a, según lo que decís, reconocer a la gente de las fotos como si fueran famosos de Hollywood. Exactamente, para ella es un mundo fantástico, es como el su sueño hecho realidad. Es como está ahí viendo a la gente que... Wow. Hace muchos años estuvo viendo por internet y se los encuentra ahí con todos sus cosplays. Claro, no es lo mismo verlo que tocarlo, no es lo mismo. Exactamente, y bueno, y se desespera por conocerlos a todos. Y por otro lado tenemos al protagonista, que es Juan, ¿no? El protagonista se llama Hikari, y el protagonista se llama Juan. Y Juan se encuentra con que está hace años en el fandom. Hace años que va a eventos, hace años que está con todo esto y está repodrido de todo. Ya no quiere saber nada. Está recanchero, sí. Está como, se cansó de los pines, se cansó de las bandas, se cansó de los cosplayers, ya no quiere saber nada con nada. Perdió la pasión. Ya está, ya se cansó. Y él, y como también además es como medio gamer, ya no es tanto de la onda de cosplay. Entonces como que tampoco, viste, se siente muy cómodo con esto de los eventos. Y un día se encuentran ambos personajes por un peluche. Ambos quieren el mismo peluche. Y a partir de ahí empieza la historia. Conflicto. Exactamente. A partir de ahí se empiezan a encontrar en diferentes eventos, con el conflicto de las personalidades puestas, claramente. Y ahí empieza la historia de amor, básicamente. La película está llena de sorpresas. Tenemos desde un ballet de Deadpool hasta un montón de conocidos del medio y de fuera del medio también. Hay mucho guiño para fanático también, imagino. Muchísimo guiño para el que asista a los eventos, para el que justamente como Hikari los ve a través de internet. Hay mucha gente participando de esto, es un proyecto bastante grande que creció muchísimo. Tenemos desde la gorda Natalia hasta el bananero participando en la película. Tenemos también gente como Magnus Mephisto, tenemos a Hitomi, hay mucha presentación de mucha gente del ambiente, la verdad que... Se coparon todos muchísimo y es increíble lo que pudimos generar con esto. ¿Y cómo es? ¿Hubo una instancia, llamémosle, de casting? ¿Cómo es que dijeron, bueno, que sea Nikki la coprotagonista y que sea, en este caso, Guido Maxit como Juan, que es el protagonista? ¿Cómo es que se llevó esa instancia? ¿Hubo casting? Dijo, che, mirá, me quiero sumar. ¿Cómo llegaste a este papel? La realidad fue así. Santadito estaba hace un tiempo diciendo que quería hacer una película. Yo solo conozco a Santadito desde el año pasado, más o menos un poco antes. No, el año pasado, a fin de principio del anterior. Y nos encontramos con Santadito y agarra y dice, quiero hacer una película, estaba con la idea de que quería hacer una película. El día que estábamos, estaba celebrando yo mi cumpleaños, cayó Santadito y dijo, tengo la idea perfecta para hacer una película independiente. Y ahí tenía toda la historia ya armada en su cabeza de lo que quería hacer, y me dijo, vos vas a ser la protagonista, así. Directamente. Así llegó la película a mis manos, de cabeza, digamos. La búsqueda de Juan fue un poco más complicada porque no, sabía lo que quería, pero no lo encontraba. Era como, no sé qué quiero hacer. Y un día se encontró con este compañero de la facultad, que era con el que estaban también armando la parte de producción, por decirlo así, y dijo, ya está, vas a ser vos. Y lo enganchó a Guido, que en realidad él iba a participar, pero desde atrás, de las cámaras, y terminó protagonizando la película. Aparte, a mí lo que me gusta, no sé si hay una película, creo que con Steve Martin y Eddie Murphy, o así, si no me equivoco, que van filmando sobre la marcha y le van encontrando la posibilidad al personaje. En esa película no le decían que estaban haciendo una película con él, sino que lo hacían partícipe de un montón de situaciones. Sí, bueno, acá sí pasa eso, ¿no? De la química, donde se van cruzando con distintos personajes, entre los que me incluyo, ojalá tenga mi momento, los cameos que hay ahí adentro de la película. y la verdad que es como un Spielberg Argento, espontáneo, Santiaguito, porque le va encontrando la vuelta y van tirando las secuencias sobre la marcha, sin storyboard, no, todo sale ahí el momento y la verdad sí, que... Sí, hay muchas cosas que fueron muy improvisadas, hay cosas que ya está, o sea, la base está armada, está todo, pero hay cosas que sí, que salían en el momento y que era, bueno, ya está, quedó, porque va... Y quedaba bien y así sigue toda la historia a partir de lo que va surgiendo, digamos. Es muy, muy interesante la manera en la que lo llevó. Lo gracioso justamente, Juan, que sería Guido, nunca había actuado así para los trabajos de la facultad, pero nunca se había imaginado enfrente de una película. A mí, por mi parte, sí, porque yo siempre soñé, digamos, con esto. La realidad es que Santadito con esta oportunidad me cumplió un sueño. Que la nueva Jessica Lange tenemos. No sé si tanto, pero la realidad es que siempre había querido actuar, y así tipo en película o serie o algo así, y fue como cumplir un sueño realmente. Recordamos que estamos en línea con Nicky Méndez, coprotagonista de la película Fan Love, de Santiago Cuneo, a quien, bueno, te preguntamos, ¿cuál fue la escena más difícil de hacer? Decir, ¿cómo costó esto? Ya sea porque se tentaron o porque era una escena complicada. ¿Qué fue lo que más, en términos personales, actorales, te fue más difícil hacer? Y bueno, hubo una escena particular que no fue complicada, pero lo que tuvimos es que tuvimos un tiempo de filmación muy largo. Estuvimos en una de las filmaciones en Tecnobar y fueron muchas horas. Fue mucho tiempo ahí adentro y ya llega un punto que estábamos todos cansados, que ya no queríamos saber más con nada. Entramos, no sé, por decir así, a las 2 de la mañana y salimos a las 3 de la tarde del otro día. Un bolo de actores de 12 horas, porque el de extras es de 6 horas, el de actores es de 12, o sea que... Claro, sí, fue totalmente agotador porque fue muy desgastante, ¿viste? Cuando estás mucho tiempo encerrado en un lugar... Y con un ambiente como que te tiene que salir y tiene que salir bien y se repite un montón de veces. A mí me pasó con Ethel Goris porque yo era extra en su momento, sí. Me gustaba andar por las distintas productoras, Mapol, Sonotec y todo, hablamos los 80, 90. Y yo me acuerdo, un día era mucho grabar, era mucho, mucho tiempo, creo que era en Artear, no me acuerdo si era en el estudio de Buenos Aires, donde estábamos filmando, pero estaba Ethel Goris tirada durmiendo. Así yo digo, como la Bella Durmiente, estaba tirada así, se despertó un poco, no, pasa que estoy refiltrada, estuvimos filmando desde ayer, entonces, así, ¿no te pasó eso de caer a tirarte a dormir por ahí? Es que sí, es que literalmente, bueno, ese día estábamos los diferentes actores tirados en rincones de Tecnobar, tratando de dormir 2, media hora, 20 minutos para poder continuar, porque ya llegó un punto en el que estábamos todos tan cansados, porque encima filmamos de madrugada, entonces no nos daba más el cuerpo. Y bueno, fue una de los momentos más difíciles que tuvimos, porque justamente esto del cansancio, de no poder más, no rendir directamente. Pero la verdad es que a pesar de ese tipo de situaciones, siempre había alguna situación en la que nos reíamos, en la que pasaba algo cómico que quedaba para los bloopers. Hay muchas situaciones cómicas, hubo muchas cosas, la verdad que... Había momentos en los que no podíamos concentrarnos porque nos poníamos a hacer pelotudeces y el director nos quería, y Santi nos quería cogotar. Era como que no podíamos parar porque... Te enganchás, viste, con la broma y no parás. Sí, sí. Imagino igual, Santiaguito, con todo, ¿no? Pues se pone ahí en directora full y tiene muchos conocimientos. Aparte, creo que tiene un abanico muy amplio, porque es un artista íntegro. Yo sí. Tiene la posibilidad de verlo como conductor, como cantante, como sí. Showman, haciendo stand-up. Yo nunca vi a alguien tan completo en lo artístico. Creo que uno a veces tiene el sueño, yo con el tema del stand-up y eso, algún día compartir escenario, por lo menos un ratito para disfrutarlo. La verdad es muy completo y muy inteligente en lo que hace. Y qué lindo juntarse sí. con un grupo y hacer química, que se conocen, que siempre hay ese ida y vuelta en todo lo que hacen, ¿no? Tiene una capacidad, un conocimiento impresionante referido a lo que es el cine, bueno, justamente lo que él está estudiando, pero es muy llamativa la capacidad que tiene de recordar historias, de cosas que hicieron directores, de métodos que utilizaron, de la memoria que tiene referente a todo, básicamente, porque no solamente en el ámbito de lo que es cine, que justamente es lo que más le interesa, sino que tiene una memoria y una capacidad intelectual muy abarcativa. Sabe lo que quiere porque ya tiene la película grabada en la cabeza y ya sabe cómo plasmarla. Entonces, haz esto así, así esto, porque ya lo tiene acá en la cabeza. El storyboard lo tiene impreso en la cabeza. Exactamente, es increíble. La verdad que es muy muy llamativa la manera que tiene de manejarse. Y una vez terminada la película, ¿qué idea tienen de un posible estreno en un evento, en alguna sala en particular? Festival. Bueno, festival. Bueno, la idea básicamente es presentarla en el Centro Cultural Centella. Ahí se va a hacer, la función principal. Justamente es el Centro Cultural en el que generalmente Santiaguito hace sus eventos de Momento Freak. ¡Momento Freak! Exactamente. Y bueno, a partir de ahí hay varias presentaciones en diferentes partes del país que ya están confirmadas. Creo que hay una en Córdoba, si no me equivoco, también hay una en Santa Fe. Y después sí hay posibilidades de presentarla en diferentes cines, así, una o dos funciones capaz, pero no tengo mucha información al respecto. ¿Y quién te dice si después hacen la adaptación para teatro? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podría pasar, la verdad sería interesante. Bien. Bueno, la verdad que se disfruta el hecho de ver que hay un proyecto pujante y para adelante, y bueno, y esperando con todo el resultado final de esto que está en cocción, ¿no? Totalmente, hiper ansiosas, esperando a ver qué es lo que sale y cómo lo recibe la gente, más que nada. O sea, tengo mucha confianza en lo que va a salir porque confío mucho en Santiaguito y en lo que es capaz de hacer y en lo que hicimos todos, especialmente. Ahí estaremos con Mal Ejemplo, FM Oriente, Radio Bender y todo lo demás. Así que, bueno, nada, espero que la vengan a ver. Bueno, gracias por este momento. Yo sé que siempre están tan ocupados todos los días, generalmente con tantas actividades y demás. Y bueno, y haber dedicado un poquito de tiempo para contarnos a nosotros, pero principalmente a nuestra audiencia, todo lo que tiene que ver con este nuevo proyecto de ustedes. Y por supuesto, esto se va a estar repitiendo en Bender FM también el día jueves. Lo van a tener la posibilidad a partir de las 20 horas. Y vamos a disfrutar más también de todo lo que es esto por delante. Y por ahí le vamos a pedir una nota al director en su momento, ¿no? Sí, por favor, no se pierdan la oportunidad porque les puedo asegurar que va a ser muy divertido. ¡Santiaguito Cunha! Totalmente. Bueno, Niki, te mandamos un abrazo gigantesco. Gracias por estos minutos. Y por supuesto estaremos compartiendo en el Facebook de Mal Ejemplo ya los avances que están disponibles. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, fan love en Facebook. Y cualquier cosa, si quieren verme a mí, Mitsu Cosplay también en Facebook. Perfecto. Muchas gracias. Un beso gigantesco. Gracias a ustedes. Hasta adiós. Luego. Chao. Ahí estamos charlando con Niki Méndez, la coprotagonista de la película Fan Love, una película que lleva adelante el director Santiago Cuneo. Decimos en el timeline de Facebook, porque el cine argentino no se agota solamente en las propuestas tradicionales. Está muy bueno ver que se vienen haciendo otras cosas por fuera del circuito que todos conocemos, ¿no? Así es, mi amigo Santiago. Bueno, ahora sí, por supuesto, a seguir con todo porque tenemos el sí. bailongo. Todo esto después de... y nos queda brevemente Mundo Ñoño, pero todo eso va a entrar no solo en 10 minutos, sino después de esta canción. Es de Depeche Mode haciendo People Are People. Faltan 10 minutos para la 1 de la tarde. Estamos en Oriente 92.3 y en Bender FM desde Ituzaingó y para todo el mundo a través de www.fmoriente.com. Y a través de facebook.com/malejemplofm. Esto es Depeche Mode. People are people. People are people, so why should it be? You and I should get along, so are we. People are people, so faltan 5 minutos para que sean finalmente las 13 horas. Nosotros nos queda un breve momento más y después, como dice, taza a taza, ¿no? Hay bonus track, tenemos bonus track, bonus track acá para disfrutar en Mal Ejemplo y contarles mucho de lo que viene. Exactamente, y para eso llega nuestra una de las acciones que más nos gustan en este programa, que es Mundo Ñoño, en el que hablamos de cine, cómics, animación, todo eso que nos gusta, minutos antes de, como dice el dicho popular, taza a taza, cada uno a su casa. Ahora en la radio, eventos, cine, animación, cómics y videojuegos. Ese vicio que te quita horas, pero te da demasiadas alegrías. Ahora, Mal Ejemplo presenta Mundo Ñoño. La agenda para desprevenidos, ansiosos por inmolar su fin de semana. Vamos todavía entonces con Mundo Ñoño. Sí, señoras, sí, señores. Ok, vamos entonces con las actividades de fin de semana para aquellos fans de la nerdeada. Bueno, para este fin de semana, ya ahora, terminamos el Mal Ejemplo y estamos saliendo, o estoy saliendo o estamos saliendo, no sé Santi cómo está de actividad, creo que tiene actividad. Hoy está saliendo y mañana estamos saliendo. Ahí está, bueno, sí. Hoy sábado, ahora, en un ratito, 14 horas, en el Puente de la Mujer, se van a estar juntando, haciendo la juntada Get the Power. El grupo Kokoro, lo tenemos al señor Metal Warrior y a Yuyagami, van a estar ahí juntándose con fans, amigos y conocidos. A quienes quieran ir, vayan, porque siempre ahí se junta y algo sale, capaz que sale una zapada, van a salir un montón de cosas. Pero ahí en el Puente de la Mujer, ahí en pleno Puerto Madero, bien pituco. Ajá. Ahí vas a tener la juntada a partir de las 14 horas. Tenemos también en el día de la fecha al Chemi, a la señorita Lili Lemoine, haciendo lo que sería el seminario que te enseña a hacer cascos y te enseña a hacer armaduras. Por lo que más o menos tengo idea es casco y armadura. No sé si era hoy cascos y mañana armadura, o no, al revés era. Hoy era armaduras y mañana casco, una de dos, pero sí sé que va a estar enseñando. Eso sí lo sé, esto en el Superi 3055 en Belgrano se va a estar dando esto. Muy agradecido por la invitación que nos ha dado Lilia y la verdad que quizás como decía, acercarnos un poquito y un poquito mostrar también todo su arte y lo que hace. Bueno, mañana día domingo, a su vez de estarse esto mismo que hace la señorita Lili Lemoine, también vamos a tener en el Colegio San José la Yukai Fest, ahí en Ajuénaga 158, para todos los que quieran ir. Hay concursos de cosplay, stand, hay todas las comidas típicas, hay de todo, hay también para cantar, va a haber presentaciones y demás. Yukai Fest, mañana domingo en el Colegio San José Ajuénaga 158. En la semana tuve la posibilidad de ver que había un making of dando vuelta del creador de juegos, si no me equivoco. No sé si vio esta película, Santi Alonso. ¿Cuál? El creador de juegos, sí. Me parece. Me suena. Bueno, la película fue filmada en parte ahí dentro del Colegio de San José. Para quienes ver el dato. Sí. Después hay que pasarle material para que lo vean. Y seguido esto para fanáticos, o no, tal vez, quizá, todo puede ser. Fanáticos de Game of Thrones Experience, de Great Hall en Pinzón 1480 en Barracas. Para todos los fanáticos va a haber gente ahí toda tuneada de la serie, van a tener de todo lo que es de eso. De los fanáticos, vayan, y los que no son y quieren saber un poquito pues cuál es este fenómeno enfermizo como es Game of Thrones, van a tener la posibilidad de ahí estar presentándose en Pinzón 1480 en Barraca, para que vayan los fanáticos. O sea, exhibición también de todos los artículos de la serie, vestimenta, todo. ¡Ay! Pero para tirar para arriba, así que pueden disfrutar de todo eso. Perfecto. ¿Algo más? No, creo que ya está todo acá presentado, lo que se va a dar este fin de semana. Se estrenó la película tan esperada y que generó tanta repercusión con Mary Elizabeth, mi amor platónico, lo tengo que reconocer. Ah, Avenida Cloverfield 10. Así es, la película que no tiene nada que ver con Cloverfield, para que lo tengan bien en claro, sino que es la experiencia de una señorita que después de un accidente, al toque de que empieza la película, se encuentra en una especie de búnker, que ahora tan en boga están tener un búnker. Hay que tener un búnkercito siempre, porque puede haber cualquier hecatombe o pandemia o demás, y uno se atrinchera ahí. y listo, o por ahí queda. Claro, si si tenés algún problema de miedos que hay tantos en el mundo que por delante, te mandás, te refugias ahí. Bueno, aparece ahí con un John Goodman avejentado que dice, mira, yo te traje acá, te salvé. Y la mina empieza a dudar, bueno, empieza a lavar la cabeza, que estoy el otro, y de ahí en más la mina no sabe si está segura ahí adentro o esto es una mentira, y si sale afuera y todo un bardo de aquello. Igual hay una especie de póster ucraniano que te spoilea toda la película. Sí, totalmente, así que mejor no verlo. No verlo, ese póster que está dando vuelta, pero bueno, ese es uno de los estrenos de semana. Después tenemos un estreno nacional, Santi Alonso. Koblik. Ahí está, Koblik, la película que va a dar mucho que hablar, que habla sutilmente, para muchos entendidos, de épocas remotas y bastante complejas, ¿no? Sí, Santi, con una dupla interesante, película dirigida por Sebastián Borenstein, por un lado Ricardo Darín, siempre ganchero y exitoso, y por otro lado el actor Oscar Martínez, película que presenta una historia enmarcada en contexto de dictadura militar, más que interesante. Pero es momento de irnos bailando. Así es. Muy brevemente, porque es la 1:01 p.m. Mientras nos vamos bailando, inauguramos el fin de semana. Y don Lorenzo tiene saludos. Tengo saludos y aparte la invitación para aquellos que disfrutan de la literatura que hace Vivi Cortesariano Castillo, a la que admiro personalmente por su forma de escribir, que invita al café literario Palabras Viajeras, que se va a llevar a cabo hoy a partir de las 17 y hasta las 20 horas en el Mudra Bar Temático de Avenida Córdoba 4041 de la ciudad de Buenos Aires. Y quiero recomendarles un programa que sale por internet a través de www.lasvocesdelmuro.net, que sale los días viernes a las 21 horas y lo produce Patricia Andrés y se llama Corderos en la Niebla. Bien. Que es un grupo público que yo estoy adherido a ellos. Y como vos sabés, todos los sábados cuando vengo hacia la radio trato de hacer un oyente nuevo. Señor Ramón, muchas gracias por haberme traído a la radio. Espero que a partir de hoy, todos los sábados, continúe siendo oyente nuestro. Ahí está. ¿Taxi, remis o Uber? ¿Cómo viene la mano? Remis. Bueno. Amigos, nosotros nos quedamos con tres canciones más. Y saludos, varios. Por un lado, Wally y Luz, que nos dicen, mejor que comer pollo con la mano, mal ejemplo. Esperamos entonces la vuelta de nuestra amiga Luz Bermúdez muy pronto. Para Cintia, que me lo pedía. ¡Jojoy! Porque siempre quieren que les diga un ¡jojoy! La forma de reírse. Amigos, nos estamos yendo. Saludos de Iris, que nos dice, interesante programa, mis felicitaciones. Iris de Mariano Acosta nos está escuchando aquí en Mal Ejemplo. Así que Iris, un beso gigantesco. ¡Música! El tiempo en Buenos Aires. Habrá mínima de 17, máxima de 23, llueve. Mañana domingo, escuchen esto, del domingo al martes llueve. Recién el miércoles empiezan a haber algunos rayos de sol. Toda esta semana lluvia. ¿Qué lo parió? Desde hoy y hasta el martes. Y el sábado que viene, ¿qué pasa? Lluvia. Díganme una cosita, lo más importante. Sí. ¿Llueve de arriba para abajo o de abajo para arriba? Habría que checarlo con producción. Papá. Amigos, nos vamos entonces, 1:03 p.m. Hasta aquí ha llegado nuestro amor, mientras Juan Bump dice palabras como estas. Este tema me pone real palo, perdón que lo diga, pero sí, me gusta. Imagino a Bart Simpson bailándolo con todos los personajes ahí, como para influenciar para que vayan al colegio militar todos los pibes. El capítulo ese de los Simpson. Es cierto. Una joyita. Los saludos de don Lorenzo Lopinolo. Aquí la única yerba que usamos es la yerba mate. Amigos, saludamos a Luz Bermúdez y esperamos su pronto regreso. Francisco Bueno, director de Oriente, ocupándose de que todo salga realmente espectacular. Mi nombre es Santiago Alonso, esto fue Mal Ejemplo. Recuerden que nos escuchan los jueves a las 8 de la noche por Vender FM. Eso repetición. Mismo. Así que amigos, pásenlo muy bien, gracias por venir, gracias por estar. Nos vamos con los Backstreet Boys, así directamente. Backstreet Boys. Gente, pásenlo muy bien, los queremos un montón. El sábado que viene a las 11, dicen que estamos acá, chau. Y perdón, ¿saben a quién nos saludamos? Estamos al aire. Nos saludamos, porque se nos pasaba, nos saludamos a la madrina del programa. Mirá con todo este... Y la estamos saludando a ellos, un besote enorme, gracias por siempre ahí apadrinando. Claro, porque era eso, entre todo el frenesí del programa, uno se olvida de lo más importante. Y lo más importante era saludar a nuestra madrina de radio, que es Beatriz. A ella le mandamos un montón de besos, ¿no? Sí, por supuesto. Chao, chao, chao, chao. Gracias, chau. Beatriz, por apadrinarnos. Por supuesto, gracias por todo, gracias por los saludos, gracias por los besos y gracias por la magia. Ahora sí, mandado los saludos, los más importantes, ¿será hasta el sábado que viene? Hasta el sábado que viene. Chao.